quiero que sufras más pena. Amigos me han dicho que lloras pidiéndole al cielo que vuelva conmigo. Hasta mi alma siento que